Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Nelson Mandela, el líder sudafricano que perdió un hijo a causa del SIDA y se ha convertido en cabeza de la campaña mundial contra el mal, ha hecho mucho más que enviar un mensaje en una botella. Ha enviado 1 millón. 1 millón de botellas vacías de Coca-Cola han sido repartidas en parques, cines, calles y centros comerciales de África, donde se calcula que hay unos 33.2 millones de enfermos de SIDA. Mandela ha querido volver con el apoyo del refresco, que además de las botellas hará una donación en efectivo, a los métodos viejos tradicionales de difusión. El mensaje dice: hola, por todo el mundo se está extendiendo una epidemia silenciosa. Hoy, especialmente en África, el SIDA causa tantas muertes como la guerra, el hambre y las inundaciones que han azotado al continente. Está devastando familias y comunidades, aplastando y mermando los servicios de salud y robando escuelas a estudiantes y profesores. Esta ya no es una enfermedad, sino un caso de derechos humanos. Es hora de romper el silencio. Necesitamos tu ayuda. La campaña, que comenzó hace 4 años, lleva el número 46664, que fue el número de presidiario de Nelson Mandela durante los 18 años que estuvo en la cárcel por luchar contra la supremacía racial blanca en Sudáfrica. En Panorama de ayer retomamos la idea, pero separándola obviamente del propósito que anima a Nelson Mandela. Solo nos referimos a un mensaje en una botella. ¿Qué mensaje enviarías tú?, preguntamos. Y entre muchas hubo respuestas francamente divertidas. Mira esta de Miguel Ángel. Me encuentro solo y desamparado en una isla desierta. Si encuentra usted esta botella, estas son las instrucciones. 1. Abra usted la botella. 2. Saque usted esta nota. 3. Si sabe usted leer, lea esta nota. 4. Si no sabe usted leer, pídale a otra persona que se la lea. 5. Pídale a mis padres que no se preocupen, que ya usted está haciendo lo posible por rescatarme. 6. Rescáteme lo más pronto posible. Gracias. Es usted un santo. Taisa escribiría: favor de cambiarla por una hiena. Isa enviaría este mensaje: buen día. Si estás leyendo esto, seguramente hay dos opciones. O me emborraché o naufragué. Entonces, si me emborraché, lo más seguro es que esté junto a la botella. Y si no, entonces naufragué. Ergo, si estoy junto a la botella, lo más probable es que esté junto a la puerta de mi casa. Y entonces, si estoy junto a mi casa, por favor toca la puerta para que me pueda meter a dormir la mona. Si no, ¡auxilio! ¡Naufragué! Agente 86 escribiría: como has recibido este mensaje, puedes pedir un deseo. Pero para que se cumpla, debes arrojar mensajes en otras 15 botellas. Y cuando todos sean recibidos, se cumplirá tu deseo. Pero si rompes la cadena, tendrás mala suerte perpetua, como le ocurrió a fulanito de tal que recibió una botella como esta y lo tomó a broma. Alfonso, anímate. No pierdas la esperanza y disfruta de tu día. No todos los días se recibe un mensaje como este, así que conserva la botella hasta que sea estrictamente necesario que tú seas el próximo en enviarla. Sarai sacaría primero al genio de la botella, mientras que Gerardo solo preguntaría: ¿ganó México el Mundial? En cambio, Luis Manuel Martínez pondría un mensaje que, como dirían los clásicos, se explica a sí mismo. Hola. De Cuba he naufragado. Y no sé dónde. Solo que hay mucha agua. De lo que estoy seguro es que estoy en un isla en el mar. Si lo pudiste leer, te adjunto croquis. Postdata. Perdón porque me comí unas letras, pero tengo mucha hambre. Hoy puede ser un gran día y mañana también.